mira, estamos asistiendo preocupados a un incremento de las muertes por causas evitables, ¿no? Personas que se mueren de tuberculosis, de VIH, neumonías, enfermedades que son curables, que se pueden tratar, que se puede convivir con la enfermedad durante mucho tiempo. Y bueno, lo que vemos es que la falta de asistencia, la negligencia en esa atención, la falta de dispositivos tratamentales, provoca que hoy en la cárcel agarrarte una de esas enfermedades implica la muerte, ¿no? Entonces, bueno, es algo que venimos señalando, que venimos denunciando, y esto no se resuelve, no hay medidas de política estructural para resolverlo.